Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo en directo desde el corazón de la montaña central de Asturias, también a través de internet. Radioujo.com y en Asaltomata Radiorock.com. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Esta noche con invitados en el estudio, con Reveal. En esta noche de jueves 18 de septiembre de 2025, en la que llegamos al programa número 794. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Publicado el pasado 5 de septiembre, Domination es el nuevo álbum de nuestros amigos de Primal Fear. Suena su nuevo single, I Am the Primal Fear. Smiling in es que los jueves no sería lo mismo sin Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de la viva de Dima y Tade Fernández. Diario de un Metalhead, el Radio UJO. A pesar de las distancias que siempre dificultan una carrera, la de Rear Wheel sigue adelante. No han ofrecido demasiados conciertos, pero a cambio se han lucido a base de publicaciones, mejorando con cada entrega. Hoy nos ponemos al día con ellos. De momento suena Heaven and Hell. Heaven and Hell, tema con sabor a hit de este nuevo disco de Reveal. A los que tenemos al otro lado del cristal, ya en riguroso directo, buenas noches Tino Evia. Buenas noches Larry y compañía. Buenas noches Dani Cabal. Muy buenas, ¿cómo estamos? os pediría que os acercarais al micro bien, ¿vale? Tengo miedo que con nuestra potente voz esto se desconfigure o algo, ¿eh? No creo. ¿Cómo se nota que no sois cantantes, coño? Afortunadamente. Los cantantes estorban. Bueno, buenas noches, bienvenidos a Diario Metalhead una vez más. A ver si con esta os aprendéis el camino, ¿eh? Que ya habéis venido unas cuantas veces, ya os vale. Hay que mandarles la ubicación, ¿eh? Y los que yo tino. Los que escucháis habitualmente Diario Metalhead ya sabéis que han venido con cada álbum, ¿eh? Yo creo que ya cuando el primero ya vi, sí, seguro que vinisteis ya. Así que, bueno, ya, yo creo que ya, ¿eh? Sí, ya. Bueno, y con anteriores formaciones también. También, con también, Arsang, ¿verdad? Con Norwin no sé si llegamos a venir, pero... No, con Norwin no, porque no llevamos tanto tiempo, pero con Darsan sí. Sí, yo creo que desde el principio. Sí, segurísimo. Bueno, Heaven and Hell, uno de los singles, el primer single de adelanto de un nuevo álbum que se va a titular... The Age of Nobles, que es el cuarto ya, ¿eh? Sí. ¿Cuándo se lanza el álbum? Digamos, fecha oficial. Fecha oficial es el 31 de octubre. Y el título de Age of Nobles hace un poco referencia a lo que estamos viviendo hoy en día, que es todo el mundo tiene más acceso que nunca al conocimiento, a información, y cada vez somos más ignorantes. Cualquier cosa que la gente ve en un post de algo es verdad. Si tiene foto, ya, bueno, y con vídeo, como bien dice Cabal, ya es verdad universal. Y el disco habla de eso. ¿Habla el disco de eso o este single en concreto? No, el concepto del álbum. El concepto del álbum. Y la canción titulada Age of Nobles. Este Heaven and Hell es, bueno, como decíamos, el primer single. Y es una buena muestra de lo que es Reveal hoy en día. A mí me da que con cada disco Reveal es más. Más en cuanto a nivel de sonido, a nivel de producción va mejorando. En cuanto a nivel de composición. Y en cuanto a nivel de directo, digamos directo, de que los temas entran casi mejor. Yo no sé si es que, no soy instrumentista, no sé si es que simplificáis el sonido o si es que las canciones entran mejor. Digamos que el otro día que entrevistábamos a Arturo de Ringover, él sacó la palabra comercial, que a veces suena, bueno, como que hiere un poco, ¿no? Una banda heavy comercial son Europe, por ejemplo, ¿no? Pero sí que entra mejor, ¿no? Es como más directo. Bueno, sí, es verdad. Sí que es verdad que en este último trabajo los temas no se han simplificado, pero se han hecho más como lo demanda la gente ahora, más cortos. Uh-huh. A mí muchas veces con las letras me gusta desarrollar más los temas, meter más partes instrumentales, pero ahora la música se ha convertido en música de consumo rápido, incluso dentro de géneros que se mantienen tan puros como el metal. Entonces tienes que hacer temas que alguien que está escuchándote al azar en Spotify... ha pasado el tema y me he quedado con ganas, voy a buscar más. Uh-huh. A nivel de batería, ¿se simplifica la cosa o se complica más? Yo creo que a nivel de batería, técnicamente viene siendo más o menos lo mismo, porque hace muchos años que no aprendo nada nuevo, pero en la vida en general. Y la batería no deja de ser diferente. Pero sí que noto que cada vez me va costando más. Porque además estos temas que vienen aquí tienen mucha cera. Uh-huh. Tienen mucha cera y yo ya voy para viejo. Y no soy Charlie Benante, que el cabrón está como si tuviera 20 años, ¿sabes? No, lo que sí es verdad es que también... llevamos muchos años ya tocando juntos, pero al llevar ahora las composiciones con toda la banda, con cada disco, pues ya sabemos más lo que tenemos que hacer cada uno, cómo hacerlo. O sea, ya es totalmente natural. En el primer disco, Timeline, pues bueno, debatíamos ciertas cosas, tal. Después, cada vez más sencillo de hacer. Ahora ya no, ahora ya llegó Kim Jong-tino y el servicio fuera. De eso que hablas luego, pero... pero si quieres puedes desarrollar ya, ¿eh? No, desarrollalo, por favor. Pues nada, llega Tino, mira, estas son las canciones que hay que grabar tal día y ya. Y dices, vale, se acabó, ya está. Aportad, porque yo toco con músicos, no con autómatas que... Lo que usted diga, modo líder. No, en serio, mira, además El ejemplo de Cabal es el mismo que tienen todos los miembros de Reveal. Yo le paso las canciones sin batería para que de primeras me haga, este lo he contado alguna vez, él haga su visión del tema y después yo escucho su visión, veo la mía y digo, bueno, perfecto, vamos a tirar por aquí con esto, esto por aquí, mira, vamos a cambiar las guitarras aquí porque esto queda mejor. Se trata aquí de enriquecer la canción, no de buscar el lucimiento personal de cada uno. Uh-huh. Y esa es la premisa de Reveal, hacer buenas canciones dentro de lo que podemos hacer. Sí, porque yo lucirme ya no me luzco en ningún sitio. Luces mucho, Rey. Sí, sobre todo en la playa, ¿eh? No, a veces, lo que decía antes de que a veces menos es más, antes escuchábamos para el programa el single de Primal Fear y el ritmo de la batería como que nos han matado demasiado, ¿no? Sí, no, vamos a ver. Digamos que la batería está ahí, pues como todos los instrumentos, para servir a la canción, ¿sabes? Siempre puedes tener estilos de música más complicados si nos vamos al prog moderno o a cosas como Animals as Leaders o algo así, que bueno, que ya es otra historia, es otra movida. Pero con estilos como el nuestro, pues sí, pues a lo mejor en un momento dado puedes hacer un feel un poco más complicado, puedes tener alguna pijada un poco más complicada, pero no te puedes pasar la canción haciendo el mongolo porque te la cargas, así de claro, ¿no? Entonces. Uh-huh. Entonces, bueno, también es algo que aprendes también con los años, ¿no? Porque cuando tienes 18 o 20 años, pues quieres hacer todo en todas las canciones y en todo momento, ¿no? Y eso es aplicable a todos, cantante, instrumentista, todo. A veces hay un riff de puta madre y con muchas notas y muy rápido y de repente dices, pero si es que está molestando a la voz. Esto hay que simplificarlo porque aquí, ¿quién está hablando? O en esta parte la que está hablando es Elena. Pues hay que hacer algo más plano para que Elena destaque. O sea, es así. Somos un grupo que trabaja para las canciones, ya está. Bueno, después de cuatro discos con esta formación, que ya venís de atrás de otras formaciones, habéis estado juntos, habéis formado parte de Norwin, lleváis tiempo tocando los dos, lleváis un montón de años, vosotros dos y el resto de la banda. Tampoco hace falta ya demostrar nada, ¿no? No, ni apetecerá, supongo, el que vean qué buenos somos, ¿no? Bueno, no merece la pena. Lo bueno será más bien eso, hacer canciones que lleguen a la gente sin falta de demostrar que sois aquí, que no queréis ser los putos Niecita, digamos. No, porque para empezar no lo somos y para seguir la música que hacemos tampoco va por ahí, ¿no? Entonces al fin y al cabo y eso son canciones que te gustan o no te gustan, que más cantables, menos cantables, como todos los grupos en todos los estilos y demás, pero al final es eso, hacer canciones y lo que hacemos que siempre pueda aportar a la canción. Bueno, llama mucho la atención el videoclip que habéis sacado para esta canción, para Heaven and Hell. Habéis sacado videoclip, habéis sacado incluso portada del single, digamos. Estáis cuidando el detalle a pesar de que hoy en día todo es digital, ¿no? Exacto, y te adelanto, bueno, te comento ya que cada canción tiene su propia portada específica, con su línea de merchandising, que aprovecho para deciros que podéis comprar en www.revealband.com. No, pero ahora en serio, que eso también era verdad. Suscríbanse y denle la campanita. Sí, sí, les ha gustado. Sí, y alguna vez creo que ya te he comentado esa misma frase. Uno de mis álbumes fetiches es el Imagination de Blind Guardian. Es por el que yo empecé a tocar. Y una gran decepción que tuve con ese álbum fue cuando abrí el libreto después de ver esa portada y lo vi todo en blanco y negro. Ahora mismo que no existen los CDs, los han desterrado del mercado totalmente. Ni los coches tienen para opción para un CD. Pues yo sigo creyendo en que tiene que haber esa imagen visual que siempre nos encanta a todos. Nos llevamos camisetas de grupos porque nos gusta la imagen. Uh-huh. ¿Y por qué renunciar a ello? Bueno, llama mucho la atención el videoclip, decía antes, porque está hecho con IA, que ahora decir que está hecho con IA parece que es la hecatombe, es ya el acabose, pero la IA bien aplicada está claro que da buenos resultados. El mal uso también da malos resultados, pero yo a mí me gusta mucho el vídeo porque sois vosotros, joder. Sí, mira, el vídeo, el gran artífice es David, ¿vale? David es diseñador. Uh-huh. y como buen diseñador él tiene que aprender nuevas tecnologías y él sabe manejar la IA como un profesional, no como si yo cojo un programa de IA e intento hacer dos o tres cosas, pues quedará algo que no es creíble. De hecho, yo no sé lo que significa, pero a mí me dijo David, he estado dos semanas entrenando los muñecos a nosotros. No sé lo que significa o lo que quería decir dentro del tema de la forma de hablar del gremio ese de oro, o sea, de diseño, pero vamos. Sí, vamos, en ese sentido también. Mucha gente tiene el concepto de que, bueno, nada, le digo, ay, hazme un videoclip de puta madre, ¿sabes? Y ya está, ya lo hace todo, ¿no? Y realmente no, hay que dar instrucciones muy detalladas y pasar, o sea, cuando digo muy detalladas es que escribes párrafos y párrafos para una simple imagen estática, ¿sabes? Entonces sí que aunque realmente luego todo el vídeo lo genere el maquinillo, sí que hay bastante trabajo detrás de preparar al maquinillo y mucho ensayo-error, ¿entiendes? Porque luego a lo mejor te sale una cara con dos narices o te sale movidas así muy, muy raras, ¿no? Sí que lleva un currazo detrás importante. Y después de la otra parte de ser nosotros, lo hizo un amigo Guillermo de Birkan, que es de Brasil, y David y yo estuvimos con él explicándole cómo tenía que ser el storyboard. Como debe ser, como si fuese una historia de película. Mira, aquí tiene que pasar esto, esto va a desencadenar esto y demás, todos los puntos. O sea que por David doble curro, porque aparte de crearnos a nosotros e introducirlos en la historia, pues estuvimos guiando a este hombre para que todo tuviese coherencia, no fuese una colección de imágenes chulas. Sí, bueno, y luego al final de todo, pues también dices, hostia, es que ese videoclip, si fuéramos nosotros de verdad, no podríamos haberlo hecho por temas de pasta, ¿sabes? O sea, porque eso valdría una pasta, hacerlo en condiciones, con vestuario, con todo, ¿sabes? Sí, entonces, digamos que es una tecnología más que puedes ir incorporando, pues lo mismo que los estudios de grabación. O sea, tú vas ahora a grabar cualquier cosa a cualquier estudio y no tiene nada que ver con lo que tenías hace 20 años o lo que tenías hace 30 años, ¿sabes? Y hay mucha tecnología que se fue incorporando y que ahora tomamos como natural, y esto pues será pues una herramienta más que se tomará como natural pues dentro de unos años y que será más accesible, más y más sencilla de manejar también, ¿no? ¿Qué sentisteis cuando os visteis ahí de en plan samurái, que está súper logrado, sin haber hecho eso, la grabación, ¿no? Digamos, de ir y vestirse de samurái, de disfrazarse o maquillarse, y de repente verse ahí reflejado como... Lo primero fue decir, cabal, vete a puto gimnasio, tío. No, lo primero fue decir, tengo que dejar el gimnasio, ¿no? Así que... Sí, porque me pusieron el doble de lo que soy, joder. A ver, tres cuartas partes. Vamos a ver, para los que no me conozcáis, yo soy la mitad de lo que salgo en el vídeo. Los demás no, yo no sé por qué los demás salen de un tamaño más o menos natural, pero a mí me pusieron el doble de grande. ¿Por qué es más grande de nosotros, tío? Pero bueno, al fin y al cabo fue un puntazo porque a mí, tío, me pidió un par de fotos y con eso ya montó David toda la película, ¿sabes? Bueno, entre Timeline y Overlord pasaron 2 años, digamos. Con Still Alive la pausa fue un poco más larga. Y ahora, pues, en cosa de un año tenéis un nuevo álbum, aunque sea más corto. ¿A qué se debe esta inmediatez, este haber sacado el disco tan casi de seguido con respecto a Steve? Pues a que soy una mente demasiado inquieta. De hecho, yo ya tengo temas empezados para el siguiente. Lo que pasó con Still Alive es que nos pilló una pandemia por el medio. Y... como hablamos y comentamos entre nosotros, claro, es que ahora cuando acabe la pandemia todas las bandas grandes van a sacar disco y van a ir a la carretera y nos van a comer. Entonces vamos a esperar que esto pase, y creo que fue lo más sabio. A lo mejor nos equivocamos, pero querer pelearte con los más grandes en el momento que todo el mundo va a sacar disco era complicado. Que nadie te iba a hacer caso. Claro, básicamente. ¿Es cierto eso, cabal? ¿O es que os hacéis más mayores, salís menos y bueno, hay más tiempo para componer y para otras cosas que... No te creas, no te creas. Yo al fin y al cabo los domingos suelo tenerlos bastante jodidos. Y por ejemplo, cualquiera que me haya visto a mí en un rock a partir de las 7 de la tarde, pues podría dar fe que... Sí, porque yo no pude ir, que si no iban a las 12 de la mañana ya estaba on fire. ¿A la hora de componer ha cambiado algo o lo del tirano es verdad? Llega él con todo ya diciendo cómo va y aquí... Oír ver y callar. Bah, no sé, que lo diga Cabal su forma de ver, pero... Pues mira, por ejemplo, voy a decir lo de Heaven Angel, ¿vale? Lo que estoy llamado líder. Heaven Angel era un tema que tenía David como, digamos, perdido en el baúl de los recuerdos, ¿no? Y yo siempre tuve el recuerdillo de ese tema y le dije, porque David es un buen compositor también, y dije, oye, David, ¿qué te parece si cogemos este tema y lo revitalizamos y lo ponemos en la palestra de nuevo? No sé si tengo el proyecto, no sé qué, creo que tengo un audio de una parte. Y nada, a por él. O sea que no hay una tiranía a Amado Libre. Sí, porque bueno, en tres discos y un EP hay un tema de David. Ojo, bueno, aquí cualquiera puede hacer temas, ¿eh? No, pero en serio, yo simplemente hago una idea de las canciones, evidentemente, pues, por ejemplo, programo unas baterías, grabo unos bajos, pero porque lo necesito a la hora de componer. Necesito saber si en esta parte va a quedarse solo el bajo y tal, pero después, repito, yo quiero tocar con músicos. Digamos que planteas una maqueta tuya. Claro, y por aquí van los tiros y a ver qué se os ocurre, qué os pide. Por ejemplo, Cabal, que es quizá los que más tenemos que cerrar puntos, porque Cabal, la visión que tenga de la batería puede cambiar drásticamente la canción. Muchas veces en estribillos, no, es que a mí me pide ir lento porque gana más fuerza. Y entonces te paras, lo escuchas y dices, pues es que tienes razón. Porque yo no soy batería, sería... muy pretencioso de pensar que mi batería o mi idea, él tiene ya mi idea del ritmo, por lo que van haciendo las guitarras, el bajo y demás, pero él es el batería y lo mismo pasa con todos. Es más, en este disco, porque a veces sí que tengo alguna idea de teclado que pongo, en este disco no le pasé ninguna idea a Elena, menos el tecladito que hay en la canción de It's My Time. Que era la idea de que ni las notas, le dije, yo quiero un piano en esta parte haciendo algo así, ¿vale? Y que dure esto. Lo demás, para no viciarla o a lo mejor condicionarla, que hiciese lo que quisiera, que tiene talento más que de sobra. Sí, no, Elena, hay que dejarla sola. Mira, haz lo que tú vengas, porque realmente yo creo que es quien marca la diferencia en este grupo. Con respecto a otros grupos del mismo estilo y tal, sí. el acercamiento que tiene ella a los teclados, que puede ser de un tipo más clásico, más de Deep Purple, tirando mucho de órganos, o más del progresivo con sonidos más de synth y tal, y alejándose del tema orquestal, que es muy, muy típico, ¿no? en este estilo, yo creo que es quien marca la diferencia realmente. Y otro punto muy importante es que muchas veces en estos proyectos orquestales al final hay mucha programación y es algo de lo que oímos. Y Elena, es lo que hay es lo que toca, ella toca, sí. Grabado, como si yo me enchufo ahora con la guitarra y toco eso. Uh-huh. Y también eso le da una cierta vida a la música, que no esté todo tan robótico, diría yo, ¿no? Sí, eso también es un aspecto que también, al menos yo, puse mucho énfasis a lo largo de todo este tiempo, porque si te das cuenta, los discos de las últimas décadas, las baterías suenan demasiado enlatadas, ¿vale? Al final, todo el mundo tira de los mismos plugins, ¿vale? Sí, las baterías se graban, de verdad, un fulano tocando, no estoy diciendo que sean programadas, pero en general, las baterías se graban. Pero ¿qué pasa? Después pasa por demasiado proceso. Baterías se editan, se ajustan, se emplean, se todo. Entonces se tiran de muchos plugins, instrumentos virtuales y al final quedan como muy enlatadas y acaban sonando todos muy parecido. Uh-huh. Entonces yo no voy a decir que las nuestras suenen mejor o peor, pero sí en ese sentido es más natural, tiene menos edición. Tiene mucha menos edición de lo que es habitual, ¿no? De hecho en Overlord fue el llegar al extremo de todo ese caso. No había nada. En Overlord, además, que yo tuve un cruce, porque yendo al trabajo, iba escuchando música y todas las canciones me sonaban igual, porque ya no las escuchas a veces desde mi, estaba analizando producciones. Y grabó, no hicimos ninguna edición, y las guitarras hubo partes que se grabaron sin la claqueta, como en los discos antiguos. Y de hecho muchas críticas que me vienen afuera dicen, ostras, que suena old school. Es que fue grabado tipo old school. Uh-huh. Es que también a nivel de batería, que tú toques la batería para que luego suene que parezca programada, también debe ser un poco frustrante, ¿no? A la hora de escuchar el disco, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y me pasa a veces cuando me pongo a sacar temas de otros grupos que me llaman para colaborar con otro grupo, oye, sácanos estos bolos o lo que sea, o entro en un grupo nuevo, porque bueno, y siempre ando para atrás y para adelante. Entonces me curioso porque bueno, nada, me pillo las canciones, me las meto en el ordenador. Ahora con esta movida para separar artistas y tal, que pueden separarlo bastante decentemente, para sacar los rollos. Entonces, cuando la meto en el ordenador, ya pillo el tempo tal, y veo que la batería va clavada perfecta de principio a fin. Y digo, hostia, que tienen todos los golpes exactamente iguales. Y dices, hostia. Para el que no lo entienda, lo de los golpes exactamente igual, es que no hay ninguna dinámica. Es como si todos hablásemos así, sin ningún tipo de acento, sin ningún tipo de entonación. Y eso tiene, yo creo que tiene que estar en la música, es lo que la hace viva. Claro. Tú lo que estás escuchando ahí es a Dani Cabal tocando la batería, a Tino tocando la guitarra, a Rob cantando, a Jorge tocando el bajo, a David tocando la guitarra y haciéndose sus solos, porque es natural. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino para que podáis abrir la lata y sin meter ruido y esas cosas. Por medio entre discos hubo un cover que hicisteis de Blind Guardian. Sí. En su momento, lo tengo aquí y lo vamos a disparar ahora porque creo que merece mucho la pena, joder. Y antes que hablabas de Blind Guardian, y supongo que habrá gente que nos esté escuchando que sea muy fan de la banda, que disfrute de vuestra visión del Murder Song, ¿ok? Vamos a darle caña. Metalhead nos lo montamos de cine. Bueno, ese cover de Blind Guardian, ahí había invitados, ¿eh? Muchos. Estaba... Voy a intentar no olvidar a nadie. Evgeny de Adamantis, de un grupo... un grupo de Estados Unidos. El bajista era coreano, lo siento, no recuerdo el nombre. De la familia Kim. Después cantantes, estaba Rob, estaba Elisa... Estaba el cantante de Letargus y cuatro o cinco más, incluido el de un grupo canadiense que tiene un rollo muy Running Wild y demás. O sea, mucha gente enviándote cosas. Pero al final tampoco lo explotasteis demasiado, ¿eh? Lo hicisteis, pero bueno, tampoco fue una cosa... Fue una cosa que hicimos por pasarlo bien en la pandemia, igual que otra cover que hicimos con Tomen Stouch de Ex-Blind Guardian, por pasarlo bien. Otros, no sé, van a jugar el partido de fútbol, nosotros grabamos canciones. Claro, como no salís de noche, pues... Claro, claro. Hay quien sale y hay quien no. Claro. Bueno, seguimos con la actualidad de la banda. Hablábamos de Heaven Angel, que está sonando de fondo, vuestro primer single. Pero sale un single nuevo ya, ha salido hoy precisamente, ¿no? It's My Time. Sí, sí. Que además es toda una declaración de intenciones. De hecho, a lo largo de todos los discos de Reveal siempre hay una canción, digamos, un poco autobiográfica de cómo me siento en ese momento con la música, ¿no? Por lo que sea, sentimientos encontrados, ganas de tocar o te acuerdas conciertos que no salieron bien, de todo. Esos temas son el primer disco, Ten Squishes, en Overlord, It's Only a Show, en Still Alive, A Sea of Lies, y en este es esta canción. ¿Por qué esos singles y no otros? Hay cinco temas, ¿por qué Heaven Angel primero, ahora It's My Time y no... Pues, otra canción cualquiera. No sabría decirlo porque ha sido extremadamente difícil. Al final recurrimos a votaciones externas. ¿Sí? Al grupo, sí. Porque Elena quería uno, yo quería otro. Yo siempre me abstengo. Sí. ¿No? Y es que todos llevábamos parte de razón diciendo, está por este punto que. Claro, pues entonces al final hay un externo que. ¿Qué decidiese por nosotros? Hombre, Heaven Angel es muy hit, muy single, ¿eh? Ya casi como que lo pide la canción, ¿no? En anteriores álbumes siempre ha habido colaboraciones, digamos, de relumbrón, ¿no? Ahí está el paso de Ripper Owens por Still Alive, Marcos Rodríguez, Pibi Wagner... Marcus Siepe, no lo olvidemos, no olvidemos a mi Marcus... ¿Hay alguna colaboración en este álbum? No. No hay nada. No. Porque simplemente no surgió. Alguien y no se pudo. No, porque me centré personalmente en intentar hacer la mejor producción posible y dedicar todos mis esfuerzos al álbum. Entonces no buscamos a nadie. Y tampoco es que fuese algo que viésemos, porque en otras canciones, pues veíamos. Por ejemplo, la historia de Ripper en la canción Metal Messiahs, que precisamente habla de que todos tenemos nuestros mesías de metal, nuestras bandas que nos influenciaron. Él grabó, fue el cantante Judas cuando Halford se fue y grabó una canción titulada Metal Messiahs in Jubilator. Era como, todo coincide, tiene que ser él, ¿no? Uh-huh. De esto que lo ves claro. Pero en este no se dio el caso. ¿Y quién os gustaría que saliera un disco de Reveal en el futuro, si se pudiera? Hombre, dar Hans, el caso. Yo Hansi. Por no hay que grabar el disco entero. No. Oye, pero podría estar interesante un tema a dos baterías, ¿eh? A ver qué pasa. Pues podría, lo más fácil es que sea un desastre. Sí. Que sea un desastre, salvo que sea. Es que, hostia, es que hay que ser muy bueno para eso, ¿eh? Yeah. Sabes que King Crimson, no que King Crimson lleva en las últimas giras tres baterías. Sí. Pero que tres baterías, ¿sabes? O sea, eso es la hostia. Eso es la hostia. Eso no sé, no lo podemos hacer los post mortales, Tinin. El resto del álbum, ¿van a salir más singles después de, sí, de este Is My Time? ¿Cuál sí será el siguiente? ¿Se puede contar? Te puedo decir los títulos, pero no te voy a decir en qué orden van a salir, ¿vale? Y si quieres hasta te puedo decir algo de cada canción. Va a salir otra canción que es Living with the Pain, Am I an Evil y The Age of Nobles. Son los títulos que conforman el EP. Am I an Evil, por un lado yo tenía ganas de hacer una canción basada en que la historia al final la escriben siempre los vencedores, sea verdad o mentira. Y Elena, a la que nos íbamos, Dani y yo, a ver un Leyendas del Rock, dice, voy a hacerlo como dijo, hostia tío, ¿sabes qué me molaría mucho? Un tema donde Lucifer fuese el bueno y por haberle dado a la humanidad la creatividad y el poder hacer música, el arte y libre albedrío, hubiese sido desterrado y castigado. Entonces, esto literalmente está ahí Dani Cabal para decirlo, bueno, no sé si igual iba durmiendo. En el avión hasta Valencia, ¿fue Valencia, Alicante? No me acuerdo. A ver, sí. Tino, no lo sé porque ya sabes que yo te oigo pero no te escucho. Ya tenía la letra, Evidentemente esa letra hubo que retocarla para meterla con la melodía y tal, pero ahí está. Living with the Pain. Pues Living with the Pain. Se murió una de mis perrinas, Triska, ¿vale? Además, fue una muerte dentro de lo que cabe dulce, porque se subió a lo mío a morir. Se sentó a mi lado y murió. Y como siempre, pues te quedas hecho polvo. Y un momento en que pensé, la gente que en realidad no tiene sentimientos, qué afortunados son, ¿no? Porque esto es que le da, que no valora la vida, que es. Qué afortunados son, ¿no? Porque no lo están pasando tan mal como yo. Pero después pensé, claro, pero a lo mejor es que esta gente no ha sentido como yo, no ha querido como yo. Entonces, si eso es la elección, yo prefiero vivir con el dolor. Y por eso salió ese tema. Y por último, The Edge of Knowledge, que es la canción que te lo comentaba al principio, que estamos todos en una sociedad que lo que manda es una pantalla de móvil y cualquier cosa que se crea o que se ve será por verdadero. De hecho, mira, como detalle curioso, la foto, una de las fotos de la formación de la banda, esto, muy chula, todos así posando, esa foto no existe. No la hicimos. Sale ropa hasta con tatuajes. ¿Por qué? Por hacer referencia a esto. A todo lo que vemos, creemos que es verdad. Pues mira, ni siquiera nuestra foto ahí es real. En realidad tenemos que confesar que el disco entero es mentira. Era un sueño. Le metimos ahí a una IA, oye, haznos aquí un disco molón, le pasamos los discos anteriores y nos sacó esto. Podéis haber puesto una foto ahí de, no sé, unos tíos súper guapos o qué sé yo, ¿no? Pero entonces ya no tendría gracia. Sí, porque realmente con IA y todo me dejaron calvo como una rana igual, tanto en el videoclip como en las fotos. Bueno, es que en el metal yo siempre he tenido la creencia que hay que ser o muy guapo o muy feo. O sea, o hay que ser o como Lemmy o como el de Skid Row. Te quedas en medio o no haces nada. Entonces nosotros decidimos ser feos porque así, oye... Bueno, el Sebastián Bach últimamente se parece más a Lemmy que a Sebastián Bach de los 90. Ya, pero mira qué años tiene. A ver si llegamos primero nosotros ahí. No tiene tanto Sebastián Bach, ¿eh? Bueno, sigo teniendo aquí con el vídeo de Monkey Business. Ya está, o sea... Pero ahí tenía 19 años. Con 19 años éramos guapos todos, coño. Eso es lo que nos creemos siempre todos. Que sí, hombre, sí, que éramos guapos todos. Joder, con 19. Pregunta a Maitane si no. Éramos guapos todos. Dices que sí. Hay una una cuenta pendiente, digamos, en Reveal. Supongo que evidentemente por la distancia con Rob, que vive a tomar por culo de aquí. A tomar por culo a la izquierda. Siento corregirte, pero es a tomar por culo a la izquierda, ¿vale? Que es los directos. Ahora tenéis un nuevo disco y esto de alguna forma habrá que presentarlo al menos, ¿no? Mira, sí que es verdad que por un lado ya estamos trabajando con tema de festivales, porque evidentemente hacer una gira de fines de semana como hacen las bandas aquí es inviable para nosotros. Sí que nos gustaría presentarlo en Asturias, porque evidentemente somos de casa. Todo se andará. Estamos trabajando en ello. De momento, mira, ahora mismo estamos muy centrados con la salida de este nuevo formato de trabajo. De los EPs, de sacar los temas por single, desarrollar esta metodología, a ver cómo funciona, y a partir de ahí decidiremos, porque es que en realidad el mercado ha cambiado muchísimo, o el estilo de trabajar. Entonces hay que darle unas vueltas a todo. Yo creo que es muy buena idea haber sacado un EP, porque yo soy muy de EPs. No sé si es vagancia o que también uno se hace cómodo con el tema de la música, de la inmediatez, sobre todo nosotros que nos llega tanto y quieres dar salida a todo, que sabes que es imposible porque no sacamos ni un 3%, bueno, ni un 1% de lo que nos llega podemos llegar a pinchar en la radio. Entonces, cuando llega un disco muy largo, sí que da pereza, si quieres hacer una review o algo, esto dura 70 minutos, tío. Prefiero escuchar 3 EPs y dar salida a 3 bandas, digamos, que no a una por pesados, ¿no? Entonces, yo agradezco que sea un EP, y si el año que viene sacáis otro, pues mucho mejor que si sacáis uno largo, por ejemplo. A mí es un tema que siempre me ha gustado mucho. Desde hace muchos años soy muy de EPs. De hecho, cuando en los 80 era muy de maxi singles, de aquellos discos de 3 temas que venía a la cara el hit y en la B a lo mejor un par de rarezas o tal. Tengo muchos maxis en casa y tal, porque era un formato que me encantaba y yo creo que es muy buena idea lo que estáis haciendo. Sí, bueno, un poco también lo que dice Tino, ¿no? Que cambió mucho la forma de escuchar música. Mismamente yo siempre compré discos, pero es que ya hace un tiempo que digo, hostia, voy a comprar el disco de... Si es que no lo voy a poner. O sea, tengo discos en casa que todavía no puse en el reproductor. Sí, sí, claro. Ya ni el coche hay lector de CDs ni nada. Y ya desde el móvil, pues ya lanzo el equipo de música lo que me apetece. Que no tengo que andar buscando el disco y tal, ¿no? Y mucho menos los vinilos que encima hay que levantarse a darle la vuelta. ¿Sabes? Entonces sí que. Luego además está todo el tema de las plataformas de streaming, listas de reproducción, etcétera. Hay un tinglado ahí enorme. Entonces, muchas veces sacar un disco largo de una hora es tirar 45 minutos a la basura. No a la basura directamente, porque hay mucha gente que se lo escucha entero y lo vemos que se escucha, tenemos las referencias de lo que se escucha y no, pero sí que ves que los 4 primeros temas son los que escucha la gente, porque por H por B los algoritmos son los que ponen. No creo que... Sí, nada, luego aparte, bueno, yo con las plataformas de streaming sigo un poco como antes, ¿no? Voy a fulanito y me escucho el disco entero de lo que sea, ¿no? Pero sí que lo notas también en chavales más jóvenes que nunca fueron a una tienda de discos, que solo escucharon música así, y te hablan de... Y los grupos los conocen por canciones, no por discos como nosotros, que nos gustaba tal disco, tal otro de tal grupo, ¿no? No, van... Eso, por canciones, ¿no? Claro, y a mí me resulta un poco raro, la verdad. Sí, pero es como funciona ahora todo. Todas las plataformas te crean tus listas y te van metiendo artistas relacionados, etcétera, etcétera. Y entonces hay que ofrecerle a la gente lo que quiere ahora, que son canciones. Pues nada, os tengo que ir diciendo adiós porque se acerca la medianoche, faltan 5 minutes to midnight. Pues tenías que haberlo dicho 2 minutos antes. Ahí me has fallado, Larry. Es que luego ya entran otras cosas. Tenemos que escuchar el segundo single, It's My Time. Aunque ha sonado de fondo, aunque no son los 2 singles de fondo de forma continua, vamos a respetar el... Tenemos todos, que lo sepáis. Tenemos los 5 temas. Los hemos escuchado ya, pero bueno, ya los pincharemos. Como van saliendo singles, iremos sacando singles nosotros también en la radio. Y bueno, unos días sacaremos la review si nos dejáis. Nada, gracias por haber venido esta noche aquí a compartir con vosotros los conocimientos, la música, la cerveza y bueno, que sepáis dónde está vuestra casa y guardaos la ubicación en el Maps, ¿eh? Sí, a mí lo que me despistó fue que, claro, habéis hecho un aparcamiento y delante, entonces yo digo, ostras, ¿dónde estoy? Bueno, también hay que decir que yo no doy para más ya. Que eres un señor mayor, tío. Sí, soy un señor mayor. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias de corazón, nos vamos entonces con ese single, con ese It's My Time to Reveal. Sale el álbum, este The Edge of Knowledge, cuarto disco de Reveal, el 31 de octubre. Nos vamos con el single y volvemos el próximo jueves, todavía no sé con quién, porque lo que teníamos pensado se nos ha ido al traste, porque Alien Rocking Explosion se van de crucero con estos del Wacken. Así que, pues nada, Alien será más adelante. Vamos con el single, con It's My Time, y eso, volvemos el próximo jueves. Gracias y un saludo de parte de Larry, de Maitane y de todo el equipo de Diario de Metalhead.